Una noche más en la casa de Eddie con todos vosotros. Ya sabéis, los lunes de 10:30 a 11:30, aunque hoy nos extenderemos un poquito más, pues bueno, porque la ocasión lo merece. Segundo programa desde LH Magazine, ya sabéis, nos hemos cambiado. Buenas noches, hombre flaco. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, nos hemos cambiado, pero no hemos cambiado de vida, hemos cambiado de radio, pero seguimos con el rock, seguimos con la historia, seguimos con toda la... cosas que nos gustan de los últimos más o menos 35 años. Yo antes no escuchaba música. Y seguimos con el mismo aspecto. Bueno, hoy, si cabe, el hombre flaco está más radiante y más, sí, más guapo que nunca. Hoy estoy más joven, estoy hecho mierda, pero estoy más joven. Bien, vamos a empezar con un set list de canciones interesante. Hoy nos llegan muchísimas cosas de muy, muy buenas bandas y acostumbramos a empezar la casa de Eddie con temas más tranquilos para que os vayáis acomodando en el sillón, pero lo de hoy es un puñetazo directo a la cara. Los Navarros Mosh, los encargados de propinárnoslo y los encargados de hacer temblar tu destino. ¡Vamos! Yeah. estupendo segundo adelanto, este Tiembla el destino de su próximo disco y estupendo adelanto, el primero, ese Viejos Perros, que apareció a finales del año pasado. Nuevo disco que hará el número 3 en su carrera y que estará grabado en The Metal Factory Studios de Madrid y para el que han contado ni más ni menos que con Alex Capa y Pablo Rouselon, que para que nos hagamos una idea han trabajado con gente de la talla de Vita Imana o Hamlet. Vértigo se llamará este tercer disco de Mosh, el grupo de Peralta. ¿Qué te parece, Flaco? Me ha traído esto a la cabeza, a los Vita Imana, que es un grupo al que entrevistasteis en la casa de Di en una etapa anterior y... Pues la verdad que muy, muy, muy buen sonido. La verdad que la primera vez que los escucho, porque los traes tú. Si no, los traería yo, pero los has traído tú. Entonces es la primera vez que los escucho. Pero bien, un buen encuentro. No, bien, bien. Sí. Ya que viene época de días de los enamorados, pues me enamoré. La verdad que es un gran grupo. He dudado entre poner este tema que lo acaban de sacar y el anterior adelanto, que, como decíamos, se llama Viejos Perros, que es un pedazo de canción también. Suenan muy bien y promete mucho este disco, que esperemos salga en breve. Y en Cornellá hay unos tipos muy conocidos en la escena rockera local de la zona por haber estado involucrados en diversos proyectos y que se juntaron en 2019 para formar una banda que editó su primer EP, tanto en formato digital como físico, que se llama Malas Influencias. Se hacen llamar Contraband y dicen que tienen ganas de hacer mucho ruido, así que, amigos de Contraband, estáis en el lugar adecuado. Y los próximos 3 minutos son todos vuestros. Esto es El Cazador. Ya no suenan los tambores, el ruido se desvaneció. Las almas en su honor. Los discursos se olvidaron bajo un triste puente de Saigón. No recuerda ni su nombre, le conocen como el cazador. Apunta bien a la cabeza. Ponla en la sien con delicadeza. Solo una bala en la ruleta. Pide tu absolución y reza. ¿Has oído el tiro del final, Flaco? Sí, sí, sí. El cazador al final ha cazado, ¿no? Sí, lo de que querían hacer ruido se ve que iba en serio. imágenes de la película del cazador intercaladas en el videoclip que acompaña la canción. Y malas influencias. Primer EP de Contraband ya a la venta en su Bandcamp, por si os queréis pasar. Y seguimos en tierras catalanas. El pasado lunes cerrábamos la casa de Eddie con un grupo de punk rock de Lleida, de Rosselló más concretamente, que iba a sacar disco el 15 de marzo. Hablamos de Fox System y su asfixia temporal, que fue lo que sonó aquí. Hoy, para demostrar la buena salud con la que cuenta el punk rock en los dominios ilerdenses, vamos a presentar a otra banda que se desenvuelve en este estilo y que sacan disco, curiosamente, también en marzo. Se llaman Mosh Bowl y esto es el segundo anticipo de ese nuevo trabajo que está a punto de aparecer. Nowhere Fast. Vamos ahora con un artista muy particular, un tipo con una forma de producirse y de componer peculiar, con un sonido también peculiar y con unas letras llenas de mensaje. Nos podríamos referir a él como un cantautor de rock perfectamente, y su último disco se llama Títeres del Capital. A mí la verdad es que me ha gustado mucho, estoy todavía desgranándolo y descubriéndolo y me estoy encontrando muy buenos temas. Esta canción trata de cosas sobre las que muchas veces hablamos con las bandas que pasan por el programa, estamos deseando recuperar las entrevistas, Y esto es Oscar No Feeling y su homenaje al músico desconocido. No Feeling, me gustaría entrevistarlo en la casa de Eddie. No sé qué te parece el mensaje de este tema, Mr. Flaco, aunque a lo mejor no has podido estar justo ahora muy, muy atento. Sí, la verdad que no estoy muy participativo al programa, estoy en la mesa sentado acá como debutando en esto, que como para mí todo es nuevo, así que yo creo que voy a empezar a participar en el programa dentro de unos 2 meses, cuando ya más o menos controle la mesa perfectamente. Sí, es que como te sustituya yo en la mesa... Ya no tenemos programa. Si metía pifias en Radio Vallecas, imagínate aquí, pero bueno, como ejercicio, o sea, a mí me puede ayudar, ¿no? Yo hoy estoy más pendiente de los micrófonos, de los niveles, de la música, del PC y todas estas cosas, así que hoy te dejo. Hoy te dejo triunfar a ti, ¿vale? Bueno, comprendedlo, chicos, chicas, estamos en LH Magazine, un sitio nuevo, y nos tenemos que hacer con las cosas, con la mesa, con... Pues sí, sí. Mira, hasta ahora por lo menos está saliendo en antena, así que vamos muy bien. No nos podemos quejar. El primer paso está dado. No nos podemos quejar. María Macchia, guitarrista de Stay to Sleep, nos hacía llegar el nuevo single de Blow a Wish, el primer disco de esta banda que saldrá en el mes de abril. A mí me han fascinado el tema, el videoclip y el grupo. Estupenda la voz de su cantante, Noé Grimes, y estupenda la apuesta estética en el videoclip. Una banda que promete. Disfrutemos de este Puppet de Stay to Sleep. Estaremos muy atentos a este Blow a Wish de la banda almeriense. Intentaremos hacernos con uno enseguida cuando vea la luz en abril. Vamos con un tema de señor Aliaga, un tema que podríamos dedicar perfectamente a algunos de nuestros políticos. Has salido elegido, has cogido tu parte del pastel, has cambiado de traje, te has vestido esta noche de mujer. Que ganabas. Señor Aliaga y su Mr. President. Muy buena la acogida que está teniendo este tema. Un grupo de la escena indie. Hacían versiones de grupos indie como Vetusta Morla, Lori Meyers, Love of Lesbian. Y bueno, este Mr. President me ha parecido un gran tema. No quería dejar de ponerlo. No sé qué tal lo estará llevando el hombre flaco. Lo veo muy concentrado en la mesa. Estoy siendo persona. Bueno, estás haciendo un trabajo estupendísimo. Y lo que pasa es que nos sentimos un poco solos porque nos gusta oírte hablar, nos gusta que dirijas el cotarro, la casa de... Sí. Prometo volver. Pero bueno, ya, cada vez vamos mejor. Bueno, tú aprende bien la mesa y luego me enseñas a mí. A ver qué tal, a ver si hacemos carrera de mí. A ver si te saco bueno de una vez. Mira, vamos con un poco de alegría. Me gustaría que pinchases el siguiente tema y después hablamos. Bueno, vamos a hacerlo todo lo posible, pero sí, vamos a tratar de intentar. Thank you. Bueno, ¿qué te ha parecido? Esto nos retrotrae casi a la infancia o la adolescencia. Sí. La verdad que Brigada. Bueno, en Argentina era Brigada. Acá tenía otro. No, el equipo A era. El aquí. Equipo A era. Equipo, ¿no? ¿Cómo era allí? ¿Brigada? Brigada. Sí, no tiene. La idea era la misma, ¿no? Sí, pero, sí, bueno. Pero me gusta mucho. De todas maneras, el tema este de la traducción de aquí en España hacemos cosas espectaculares. Sí, sí. ¿Te acuerdas de American Beauty, de la película? Yo recuerdo que aquí, bueno, aquí la conocimos por el nombre, no la tradujimos. Pero recuerdo que una amiga argentina me decía que allí apareció como Belleza Americana y tal. Pero me hace mucha gracia las traducciones que hacemos aquí en España, porque a veces no tienen nada que ver con el título. O sea, es una cosa... Bueno, la relación que tenemos aquí con el inglés y con las traducciones... Pero vete a saber, capaz que está bien, ¿eh? El equipo A. El equipo A, no sé, sí, porque en inglés es The A Team. Bueno, yo creo que bueno, una de las cosas más con más mayor diferencia que se me viene ahora a la cabeza, el tema de la rana René, para ustedes es la rana Gustavo. La rana Gustavo. O sea, de René a Gustavo hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Y luego René y Gustavo, pues se pueden llevar bien, pueden ser dos tipos estupendos, pero sí, hay diferencia. Pero es que de René a Gustavo, ¿qué? No sé. Lo que yo no sé, no sé cómo se llamará en inglés, no me doy cuenta ahora, pero René, a mí René me gusta, queda muy bien. Ahora Gustavo también está bien, ¿eh? Gustavo. O sea, son dos nombres que para una rana, con perdón, ¿eh? Que nos estarán escuchando muchos Renés, muchos Gustavos, pero para una rana está bien. Estos chicos que acaban de sonar, que hacen un rock progresivo muy virtuosista, la verdad que son tres músicos muy, muy relevantes, muy jóvenes y que probablemente den mucho que hablar en el futuro, se llaman Terriculum Avium. Y no hemos dejado acabar esta versión de la sintonía del equipo A, porque vamos a poner este otro tema que se llama Spherical Energy. Y bueno, vamos a ponerlo y después hablamos de ellos. La verdad que son para escucharlos. We'll be right back. Terriculum Avium, son de Ávila estos chicos, metaleros a tope y progresivos, y tocan, bueno, pues ya lo habéis escuchado. Tienen dos mini LPs, Nest 1 y Nest 2. Podéis entrar, buscarlos en YouTube y ahí hay un enlace a su página y podéis ver muchas cosas de ellos. Tiene página, por ejemplo, pues Carlos Argoneses, uno de sus guitarristas, que me ha hecho mucha gracia. Tuvo una banda que se llamó y tuvo cierto éxito, tocó con teloneando a gente importante, a gente conocida de la escena, y se llamaban Tuberías Smith. Me parecen unos máquinas. Es solo el verlos tocar en los vídeos que tienen, en las grabaciones que tienen, son un espectáculo. Y al hombre flaco lo he visto que se estaba volviendo loco escuchándolo. Pues me parece un proyecto más que interesante, la verdad. ¿Cuántas veces esta gente no se debe equivocar, ¿no? En directo, o sea, deben meter todas esas notas. No se deben equivocar en la vida, en general. Yo creo que dos pifias pueden tener por canción, si lo merecen. Cada 15 años. O hacen estas canciones tan difíciles para que la gente no porque para quedarse con los derechos de autor. ¿Quién va a repetir eso? Pero tú en temas de construcción, de estructura musical que estás puesto, esto es alucinante. Cambia de tempo de un lado para el otro, sube, baja, que así no, ¿eh? Así, así no. O así sí, no sé. No. Es que muchas veces, a ver, es me van a matar. Yo creo que nunca nos vamos a entrevistar porque me van a matar cuando me vean. Pero esto tiene una cosa para mí complicada, que es el que va al concierto. Yo creo que no sé si llega a admirar el 100% de la calidad y de la bestialidad que tocan. Bueno, en cierta manera... Entiéndeme el concepto. Los chicos, obviamente, que tocan, porque para hacer eso son pocos los que tienen la capacidad de hacer una cosa así, ¿eh? Pero yo no sé si el público, creo que el público, el que va... No llega a esa... o sea, tenés que tener un público de esa para ese nivel. Sí, bueno, es como decía un amigo mío, es música para músicos. Exactamente. Es una música para músicos, para gente de un cierto nivel que diga, hostia, mira lo que están haciendo estos muchachos. Porque si no está el otro que está con el roncito a la mano en el fondo, pues... Pero bueno, creo que me estoy metiendo más con el público que con ellos, pero bueno. Sí, bueno, que no es la primera vez que lo haces en la casa de Eddie, pero bueno, no, fíjate, date cuenta, quiero decir, tú eres muy de Steve Vai o te gustan mucho grupos como Primus y tal, y están en esa onda, ¿no? Quiero decir, músicos muy virtuosos, con muchísima capacidad. Y... Es que muchas veces también, o como Dream Theater, ¿no? Que hablábamos, también los estábamos escuchando, muchas veces que los músicos tienen tanto nivel que ya se van a otra categoría. A otro espacio donde es muy muy complicado para digerirlo como consumidor de música, ¿eh? Como consumidor de música. Esto no es ningún ápice de que esta gente es bestial lo que tocan, y no tienen 50 años. Estos son, los vi por lo que vi, son pibes muy jóvenes. Son muy jóvenes. Me ha llamado la atención que en uno de los vídeos uno de ellos aparece con una camiseta de Annihilator, un grupo de culto también. Y bueno, he disfrutado viendo lo que tenían. Mis felicitaciones, porque para tocar así es para pocos. He disfrutado viendo su Nest 1, su Nest 2 y Spherical Energy, se llamaba este tema, un título como muy trascendental, así que vamos a seguir por ahí. Y vacío y universo son dos palabras plenas de significado. Si en la casa de Eddie uno de los dos tuviese que ser el vacío y el otro el universo, pues no sabríamos bien cómo posicionarnos. Lo podemos discutir después. Yo desde mi humildad podría ser el universo. Sabía que ibas a decir eso y ¿qué puedo decir? Yo puedo ser el vacío, no me importa. Sí, a ti te queda... Y no me jodas mucho que te lo quito. Bueno, pues tendríamos que ver ahí si el universo... Bueno, en fin... decía que vacío puede ser también el nombre de un grupo y universo... El título de una canción, por ejemplo, se llaman efectivamente Vacío, y Universo es el segundo adelanto del próximo disco de la banda. No siempre tengo miedo. Dime lo que quieres crear. Aquí están mis lienzos. Yo sigo al universo. Yo quieres llegar. No siempre tengo miedo. Yo sigo a mi universo. Yo sigo al mar abierto. Yo sigo a mi universo. Nos habíamos puesto muy trascendentales. El juego de las máscaras se llamará este nuevo trabajo de los murcianos Vacío, que estará listo en algún momento de la primera mitad de este 2021. Muy bien, muy buen tema, este single adelanto, Universo. Y decía que, bueno, sí, nos estábamos poniendo muy trascendentales, primero con el Spherical Energy de los Terriculum Avium y después con este Vacío, con este Universo de los Vacío. Y bueno, es momento para rock de factura urbana, para un rock directo como el de los Leoneses de Sonra, con este Desde el Infierno. No sé si el hombre flaco estará preparado para darnos paso. Criminal patología, un infierno. Desde las bellas tierras leonesas, deshonra, con claro sabor a rock urbano patrio. Se dejan notar esas influencias y esa pasión por el ruido de grupos pues, como Barricada. Y 10 temas que componen este Vomitando Fuego, primer disco de la banda, a la que agradecemos nos haya hecho llegar esto. Y os enviamos saludos, amigos, desde la casa de Eddie, deseando poder tomar unos vinos en el húmedo en la capital leonesa cuando las circunstancias lo permitan. Y si queréis hacernos de anfitriones, que no estaría nada mal. ¿En el húmedo? El barrio húmedo de León, un sitio maravilloso para ir de cañas y de tapas. Yo creo que a ti te fascinaría, Flaco. Yo creo que debemos ir juntos y debemos llevar la bandera de LH Magazine allí y emborracharnos. ¿Cómo te costó decir emborracharnos? Le diste tantas vueltas. Sí, mira, para si el final húmedo seco te va a dar igual. Tanto eufemismo para llegar a esto, pero no, yo creo que es un sitio que te fascinaría. Te fascinaría. Se come muy bien, además, en León. Se come muy bien también. Sí, yo tengo. Pero ¿en qué parte de España no se come bien? También es verdad, un país para comérselo, ¿no? Como decía el programa. Cierto, es cierto. Bueno, y lo que vamos a poner ahora me parece un auténtico temazo, la verdad. Tiene un nombre extraño, rozando lo ilegible. No lo voy ni siquiera a decir. Ellos son los Dry Mouths. Y de verdad, poned la oreja y disfrutadlo porque es una verdadera alegría escuchar cosas así. We'll be right back. primera canción en castellano que publica la banda después de 7 discos. Un tema además con mucha carga emotiva, está dedicado a Andrés Reyes, fallecido hace 2 años, y es de hecho el último tema que grabó al bajo con la banda. Muy bonito tema. La banda sacará nuevo disco, presumiblemente este año, y parece ser que será un disco instrumental. Vamos con un grupazo que hemos pinchado otras veces en la casa de Eddie y que, bueno, vamos a poner la canción. La verdad que es un grupo que a mí, bueno, el tipo de música que hacen no es a lo mejor lo que más escuché ahora, pero me parecen una verdadera maravilla. Se llama Deliverance el tema y ellos son los brasileños Ego Kill Talent. Estaba comentándole al flaco que anduviese con cuidado porque lo podemos dejar un poquito de fondo si quieres. En el vídeo hay una parte, el vídeo no termina única, con la canción, sino hay una parte donde, como estamos escuchando, habla la protagonista, que es, bueno, pues ni más ni menos que Amanda Liver, que es la vocalista de la banda de Detroit, Eva Under Fire. Y después pues hay una especie de revival de los 80, de donde aparecen, no sé cómo decirlo, ves el vídeo, aparecen unos sonidos relacionados con algún juego de las máquinas que había en los bares. Sí, bueno, sí, sí. Ahí estamos en ese momento. Sí, el flaco lo está viendo, yo no me estoy explicando nada bien, pero sabe a lo que me refiero. Bueno, eran los Ego Kill Talent, los brasileños. La verdad que son un pedazo de grupo. Con esto de la pandemia tuvieron que sacar, ir desgranando el disco tema a tema, pero lo tenéis ya disponible. Se llama The Dance Between Extremes y la verdad que merecen muchísimo la pena. Estaba comentando también aquí a micrófono cerrado eso de que, bueno, estos tíos han estado teloneando a Foo Fighters y tenían conciertos en cuando llegó esto de la pandemia con programados con Metallica y algún otro grupo importante. Y estos grupos flipan con ellos en el escenario porque hay un momento en que se cambian los instrumentos y siguen tocando a un grandísimo nivel. La verdad que para mí una de las sorpresas de finales del año pasado. ¿Vamos con lo que te sorprendió en el año 2021? En el año 2021 lo que me ha sorprendido ha sido tú, flaco. Ya lo sabía, pero me gusta que lo digas. Estás cada vez mejor. Qué bonito que es el amor, ¿eh? Y sí, además te brilla la piel. ¿Te estás echando cremas o algo por las noches? Esto, sí. Sí. Yo me lo lía, pero... Sí, lo que me faltaba, los 50 con cremita. Había que haber... Teníamos que haber empezado antes, ¿no? Sí, pues si no, no tendría esta cara. Bueno, vamos con algo dedicado a ti. Me he acordado mucho preparando el programa y llegando a este punto. Son los Immortal Sin. Es un grupo de Colorado y que hacen un heavy metal que, bueno, si no ponemos algo de metal potente o de heavy metal, pues como que falta algo, el flaco no termina de estar feliz. Vamos con este Anamnesis, edición para radios, amigos, amigas. Fail. Immortal Sin, banda de heavy metal formada en el año 2004 en Colorado, en los Estados Unidos. Además, de una forma un tanto extraña, porque comenzó todo cuando Tom Canino se acercó al fundador, Tony Zeta, que estaba buscando formar una banda de punk y sabía que Tony tocaba la guitarra. Los dos decidieron dar inicio a este proyecto y fijaos a lo que han llegado las cosas. Heavy metal al más puro estilo heavy metal. No dirás, flaco, que no te cuidamos. No, no, está muy bien. Menos mal que han desistido de la idea de hacer punk, ¿no? Y se dedicaron a esto. Está mucho mejor. Se fueron algo mejor. Por lo menos me hacen feliz. Sabía. Ya con eso ya tendrían que estar ellos contentos. Sabía que ibas a decir eso, te lo he puesto a huevo. Bueno, actualmente se encuentran ultimando detalles para la salida del segundo disco, de su segundo larga duración, y que se va a llamar Force of Habit, la fuerza del hábito, y será el sucesor del exitoso Machine Men que editaron en 2017. El nuevo trabajo de la banda, el Force of Habit, estará editado oficialmente el próximo 7 de mayo de este año, de 2021. Y bueno, se nos está alargando el programa, no vamos a llegar a la medianoche, pero casi. Es que es un placer estar con todos vosotros y con todas vosotras. Si fuese por nosotros, pues seguiríamos aquí hasta... Si podemos elegir, mejor vosotras. Esos apuntes que hace el flaco, ¿eh? Ya estás más suelto con la mesa, ¿eh? Porque viste, no hay acople, no hay nada. No, nada. Y además, la gente creo que te está escuchando. Todo bien, perfecto. Sí, bueno, no creo que... Te están escuchando más a ti, ¿eh? Sí, voy a ver cómo están mis niveles, ya que estamos... Yo estoy bien de nivel. A ver, decí algo. Bueno, yo diría que estás a un gran nivel. Sí, estamos bien, más o menos. Sí, vamos bien. Se nos escucha bien. En LH Magazine, ya sabes, estás en la casa de Eddie. Estamos retransmitiendo desde el corazón de la Elipa. Un saludo grande también a toda la gente que nos escucha desde Vallecas, hasta hace poco nuestra casa, Radio Vallecas. Y un saludo, algo de solidaridad. Necesitamos plaza de parking en LH Magazine, porque es pues muy complicado. Sí, un crowdfunding para encontrar una plaza de parking aquí. O bueno, con menos nos conformaríamos con poder dejar el coche por aquí cerca, pero está la cosa complicada. Sí. Y bueno, no nos queda mucho para acabar. Pero antes de eso os tenemos que poner algún temazo más. Esto creo que te va a gustar también mucho, flaco. ¿Sí? La verdad es que es una maravilla. Vamos con este Unspoken de los Deep Daisies. We'll be right back. Madre mía, qué bueno es este Holy Ground, el nuevo disco de los Deep Daisies, que lleva en la calle desde el 22 de enero. La verdad es que es increíble cómo estos tíos, como Glenn Hughes y compañía, hacen algo tan fresco, tan estupendo. Este Unspoken es quizá uno de los temas que más ha sonado, porque, si no me equivoco, fue el primer anticipo que sacaron de este disco. Y bueno, ¿qué vamos a decir? Lo comentábamos, lo pinchábamos hace pocas semanas en la casa de Eddie, también un tema suyo. Bueno, unas pocas o hace ya unas cuantas. La voz y al bajo, Glenn Hughes, pues un ex Deep Purple, Black Country Communion, perdón, me trabo. Duke Aldridge a la guitarra, un tipo que ha estado pues en Whitesnake con David Coverdale, con Dio también. Eso creo que Aldridge estuvo muchísimos años con Dio. Sí. Muchísimos años, sí. ¿Quién más? David Lowie, ex Mink y Red Phoenix, y también a la guitarra y a la batería, pues ni más ni menos que Dean Castronovo, un tipo que ha estado en Journey, en Bad English, en Hardline, que si te gustan estas bandas de AOR, de hard rock. Bueno, ¿qué vamos a decir? Cuatro musicazos y fijaos cómo suenan. Pues nada, nos hemos pasado. Nos hemos pasado. Hoy hemos dicho que íbamos a hacer un programa un poco más largo y, bueno, pues merece la pena. Sí. No hemos llegado a la medianoche, pero casi. No quedan 2 minutos para la medianoche, pero casi. Y vamos a despedirnos. La verdad, qué tipo delicado, ¿eh? Que eres. Tipo delicado. ¿Cómo lo has enganchado el tema? Y aparte es que verdad, no dirás que no te cuido. Si al final está saliendo bueno, me debes tanto. Yo he aprendido todo lo que sé en esta vida gracias al flaco. Sí. Si te hubiese agarrado hace 30 años atrás... Pues fíjate. Pero nada. Pues sería una figura. Tendrías un programa propio de radio. Sí, bueno, podría estar... Podría estar en la COPE, que ya decíamos. Sí. Podría ser, está como era, en prime time. A las 10 de la noche. ¿Cuál es? 10 de la noche, ¿no? Acabo a las 9. No lo sé, pero... No importa, pero vos estarías. Estaría en el... Sería parte del mainstream que llaman ahora, ¿no? Qué bonito. Fíjate. Tener vocabulario. Yo os recomiendo, bueno, yo espero que habilitemos dentro de poco un teléfono para que podáis llamarnos y entrar en directo. Y yo recomiendo de verdad que contratéis al flaco como coach. Sí. Porque tendréis una vida mejor, de verdad. O sea, fijaos en mí, fijaos a todo lo que he llegado. Yo te saqué de la miseria. Sí, y bueno, y aún así a lo mejor no soy el mejor ejemplo, pero de verdad, ¿eh? Además, poned un coach argentino en vuestra vida. Porque definitivamente os la cambiará. Que se te aparezca un argentino delante de tu vida y tu vida cambiará. Delante de tu vida. Suena como el genio de la lámpara. Oye, y podríamos, antes de dejar sonar este 2 Minutes to Midnight de los Iron Maiden, podríamos recordar nuestros datos, por si queréis escribirnos, mandarnos cosas. La verdad es que ahora, siempre hemos dicho que estamos necesitados de cariño, pero ahora que estamos en esta nueva etapa, nos encantaría que nos dijeseis, bueno, qué os gusta, qué no os gusta, qué queréis que cambiemos. Al flaco no lo vamos a cambiar, no. Pero bueno, creo que en ninguno o ninguna tenéis eso en mente. Estamos en la casa de @yahoo.es. Uh-huh. Nos podéis escribir a este correo, mandarnos cosas. Cada vez nos llegan más cosas de muchas bandas buenísimas. La verdad que estamos alucinados. Cosa que se agradece muchísimo. Se agradece muchísimo, os damos las gracias. Hay que tener narices, además en los tiempos que corren. Siempre, ¿no? Pero en los tiempos que corren para... Bueno, pues seguir con esas ganas, hacer cosas tan buenas y además invertir tanto tiempo en promoción. Porque muchas de las bandas que nos llegan se están promocionando ellas. Desde aquí nuestro respeto y nuestro agradecimiento. Repetimos, la casa de @eddie@yahoo.es. Estamos también en Facebook, www.facebook.com/lacasadeeddie. Todo junto. En Instagram también nos encontráis, la casa de @eddie. Y recordad que Eddie, que es nuestra inspiración, es el monstruo de Iron Maiden. Y se escribe E-D-D y latina E. Exacto. Muy bien. Ves que al final ya te voy a dejar solo porque lo estás haciendo cada vez mejor. No, solo no, porque en la mesa hoy tú te estás saliendo. No, sí. Estoy muy seguro. Estoy muy contento. Tú podrías ponerme un efecto en la voz si saliese con voz femenina. Bueno, vamos a trabajar en ello para próximas ediciones. No vamos a hacer... Bueno, más adelante, venga, no me complique la vida, chaval. Más adelante, esto va dedicado a Eddie, que lo tenemos revoloteando por aquí. Le encanta su nuevo salón, por cierto... ¿Qué decir? 2 Minutes to Midnight, de ese maravilloso disco Power Slave de los Iron Maiden. Nos vemos el próximo lunes, ¿no? ¿O qué? ¿O seguimos? Quiricua, el próximo lunes. Adiós.